corazón, presentimiento de que pronto llegará la separación. Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, pero qué angustia, melancolía, desilusión, como cuando hay la sensación de agua con viento. Tengo ya el presentimiento, barruto en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, barruto en mi corazón. Oye, yo tengo el presentimiento, barruto en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, barruto en mi corazón. Nadie comprende lo que sufro yo, lloro que ya no puedo soy. El pianista.